buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Y hoy les traemos algo novedoso, ¿no? Para nuestro programa. Es el comentario de una feria boliviana que se lleva a cabo todos los años. Esta tiene su origen en la ciudad de La Paz, donde se hace mucho más grande, por supuesto. Pero también se está llevando a cabo aquí en Buenos Aires, donde se pueden comprar cositas pequeñitas, miniaturas, con el deseo de que se conviertan en realidad, de que se vuelvan grandes, ¿no? Y claro, esta festividad se llama Las Citas, es una ceremonia ancestral que se lleva a cabo en Bolivia y hoy también en Buenos Aires, como comentábamos, y significa en lengua aymara, comprame cositas. Se pueden conseguir casas, materiales de construcción, dinero, todo con el deseo de que se vuelva grande y real, ¿no? A lo largo del año. Y bueno, estuvimos dialogando con Carlos Arellano, él es fotógrafo y editor de la revista Jalialia, que es una publicación de la comunidad boliviana en Argentina. Él tiene 50 años, es de La Paz y reside en Buenos Aires desde hace 27 años. Lo escuchamos. Bueno, para aquellos oyentes y escuchas de la radio, ¿de qué se trata la festividad de las citas? La festividad de las citas es, a ver cómo te puedo llegar a explicar, es un festejo de fin de año de la colectividad boliviana en Buenos Aires, donde se prepara una nueva celebración de la fiesta de las citas, donde uno compra las miniaturas con la esperanza de que durante el año se hagan realidad. Compran casas, autos, negocios, títulos. Ahí lo escuchábamos a Carlos Arellano, nos decía que también se pueden conseguir títulos, ¿no? Universitarios o terciarios, con el deseo de, bueno, completarlos en ese momento y que se vuelva realidad, que la persona se reciba y obtenga su título a fin de año. Cabe aclarar que cerca del mediodía, esta fiesta se va a hacer el sábado 24 en Parque Avellaneda y Parque Roca, también en algunos lugares como más pequeño, ¿no? En Liniers y en Retiro. Y bueno, arranca el sábado 24 a las 9 de la mañana, uno puede hacer allí sus compras. Y cerca del mediodía van a haber un montón de personas al estilo, sí, podríamos decir chamanes, que lo que hacen es chayar esas cositas con el deseo de que se conviertan en realidad. Entonces allí uno puede pedirle al chamán que complete su título o lo completa uno mismo, la persona que lo regala, y luego se hace chayar. Y bueno, aquí volvemos a Carlos Arellano, que nos continúa explicando sobre esta festividad. De las citas aquí en Buenos Aires se realiza tanto en el Parque Avellaneda, en el Parque Roca, en Liniers, en Retiro. ¿En qué horario el público puede asistir? Empieza a armarse los puestos a las 9:10 de la mañana ya, y la venta es durante todo el día. Esto, por supuesto, se va a hacer el sábado 24 y domingo 25, ¿verdad? Claro, el sábado 24 sería las citas y el remate sería el domingo 25. Y, bueno, me contaba que las cosas pequeñitas que se pueden comprar son casitas, títulos. ¿Hay alguna novedad en estos últimos años que se pueda ver? Y ha habido mucha evolución porque ahora se están haciendo las cosas acá. Antes se traían, ¿no? O sea, tenían que traer desde Bolivia estas cosas porque no se las fabricaban acá. Tienes que pensar de que todas las cosas que se vendían eran artesanías, como por ejemplo toros, elefantes, gallinas. Hay algo muy particular que se ha estado dando estos últimos tiempos. Por ejemplo, las mujeres buscan, compran unas estatuitas que son de la figura del gallo. ¿Por qué compran esta figura? Porque en la creencia está de que después ellas van a poder conseguir un novio o un marido, ¿no? Entonces ellas buscan un gallito para las alacitas. Bueno, después también compran billetes, tanto en moneda nacional, en este caso sería la Argentina, en moneda boliviana, en el dólar estadounidense o en euros. ¿Y todo esto siempre con la esperanza de que durante el año se le haga realidad? ¿Y en este sentido los hombres también pueden comprar gallinitas para tener novias? Por eso te decía que era lo llamativo, porque siempre se vendían algunas cosas y esto se ha ido dando que ahora se dan que los hombres buscan gallinas. Uh-huh. Y yo en tono de broma con mis amigos, con los compañeros de trabajo, siempre digo, yo no quiero una gallina, yo quiero un gallinero. Y también últimamente, bueno, pudimos asistir a la Feria de las Citas y vimos algunos bustos de Evo Morales. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que se han ido agregando. También dentro de las cosas que se está dando es de que, bueno, el que esté el presidente durante todo este tiempo ejerciendo su función en Bolivia, y que en Bolivia prácticamente están en un déficit cero porque se ha ido levantando, vos podés imaginarte que, bueno, muchos, especialmente acá en la Argentina, tuvo una gran aceptación de que él esté en el poder. Se calcula que más o menos el 92% de la gente que ha votado acá en Buenos Aires, bueno, acá en la Argentina, lo ha votado a él. Claro, ya Evo Morales va por su tercer mandato y realmente cuando, por ejemplo, en la Feria de las Citas uno pregunta por el busto de Evo Morales, sí, realmente lo toman con mucha, o sea, con mucha alegría, ¿no? Exactamente. Porque están viendo de que, bueno, la colectividad ha pasado a ser, de ser invisible a ser visible, de que el indígena o el originario sea más visible para todos. Y creo que eso se está viendo y tiene una repercusión en todo el mundo. Allí escuchábamos a Carlos Arellano, el fotógrafo editor de la revista Jalialia, y nos decía que, claro, la colectividad boliviana ha pasado de ser invisible a ser visible. Aquí en Buenos Aires tenemos hasta una tercera o cuarta generación viviendo, y por eso esta fiesta se hace tan grande. Todos podemos acudir a ella y disfrutarla. También hay comidas típicas, música. Realmente se pasa muy bien. Además, decía Carlos que Evo Morales tuvo un amplio apoyo en las últimas elecciones. Va por su tercer mandato. Hasta ha conquistado aquellos sectores disidentes de Bolivia, ¿no? Como es el sector de la Media Luna, Santa Cruz, Pando y Beni. Y Evo Morales decía, hoy somos una luna llena, ¿no? Al asumir tras los resultados de las últimas elecciones en Bolivia. Y ustedes saben que a las citas originalmente se celebraba el 24 y 25 de diciembre. Pero para que esas fechas no se combinaran con las navidades cristianas, se trasladó para un mes más tarde. Por eso hoy día se celebra el 24 de enero. Así que bueno, dialogamos sobre esto con Carlos, lo escuchamos. Y esa fecha fue, digamos, trasladada al 24 de enero. ¿Tiene noción de esto? Es para que no tenga, para que no se tope con la Navidad cristiana. Tienes que pensar de que nosotros nos han impuesto muchas cosas, como por ejemplo las festividades de otros lugares. Por ejemplo, en el 31 de octubre creo que se celebra Halloween, y que cae casi esas mismas fechas, que sería el 1 y 2 de noviembre. Nosotros festejamos los Todos Santos, que es la época que supuestamente vendrían las almas, nuestros seres que ya se han ido, volverían a visitarnos, y nosotros los esperamos con una serie de cosas que a ellos les gustaba, como comida, como música, entonces se reúnen en los cementerios. Y Halloween, que sería una cosa que nos han impuesto, porque ahora también se está haciendo correr mucho por una cuestión de marketing, de consumo, es una cosa muy parecida, pero bueno, con otras connotaciones, ¿no? Y bueno, cabe resaltar, como antes nos comentaba, que todas las cositas se traen de Bolivia especialmente. Se traían. Ahora se están fabricando acá en Buenos Aires, o acá en la Argentina, por decirlo, porque no solo se hace acá en Buenos Aires, sino también se está haciendo en distintos lados, como en Mendoza, en Jujuy, en Córdoba. Se hacen este tipo de festividad que cada vez va creciendo. Nos decía Carlos Arellano que los lugares de asistencia de donde se va a llevar a cabo la Feria de las Salesitas se pueden consultar en su revista, en la revista donde él participa, revista Jalialia. Pueden hacerse amigos Facebook de la revista y allí van a tener los lugares donde pueden conseguirla. Bueno, y al mismo tiempo nos vamos a encontrar este sábado 24, aquellos que quieran acudir, al Parque Avellaneda, es en La Carra, 1257. Los colectivos que van son el 7 y el 114, y Parque Roca, donde también se va a hacer la ceremonia de las Salesitas, es en Roca 3490, Villa Soldati, y los colectivos que los acercan son el 115, 91, 76, 150, 101, 143, el 6 y también el premetro. Es el sábado 24 desde las 9 de la mañana. De tu letargo mudo la voz, la inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación. Tus días destino mejor y el futuro soñador. Bolivia. tus celos haré mi hogar. Donde felices los niños irán a jugar. Escuchábamos Bolivia por los Jarcas y aquí tenemos un libro para recomendar de Evo Morales Ayma, Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. Tiene una recopilación por parte de Iván Canelas y Lurralde, pero es de la voz directa de Evo Morales, quien le narra su vida, ¿no? Y en la contratapa escribe Hugo Yasky, quien es el titular de la Central de los Trabajadores de Argentina. Dice Hugo Yasky, este libro es la vida de Evo Morales contada por él mismo, el hombre que revirtió más de 500 años de opresión, pues su historia es la de los aymaras, quechuas y otros pueblos de lo que después fue el territorio boliviano. Evo cuenta con sencillez sus orígenes, ese hogar en algún lugar remoto del altiplano, que fue el entorno de sus primeros aprendizajes, que con la impronta de su madre y de su padre, en una pelea cotidiana contra la adversidad de una miseria sin horizontes como el paisaje de su infancia, lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, dice Hugo Yasky en la contratapa del libro Mi vida, de Evo Morales Ayma. Así que se lo recomendamos. Es de Ediciones Coligüe. UNASUR aprobó el concepto de ciudadanía suramericana. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, informó que se aprobó el concepto de ciudadanía suramericana para impulsar el libre tránsito en la región. Aprobamos el concepto de ciudadanía suramericana. Cualquier suramericano puede optar por la visa de residente para trabajar, puede ejercer su derecho a homologar los títulos, derecho a ejercer la protección consular, derecho de los emigrantes a tener una protección efectiva, puntualizó Samper. Agregó que el derecho al pasaporte suramericano podría ser el registro más importante que se haya logrado. Durante su intervención en la octava reunión del Consejo Presidencial de la UNASUR, explicó que la solidaridad es necesaria para cerrar las brechas que caracterizan un panorama absolutamente desigual en la región. La propuesta de Ernesto Samper es crear una ciudadanía común para 400 millones de suramericanos, para que se complemente con los ideales de integración regional que profesa UNASUR. Este es el comunicado de telesurtv.net y seguimos con un poco de música de los Jarcas. El ritmo negro, saya boliviana, saya, saya de los yungas. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro, saya boliviana, saya. Saya de los yungas, sabor moreno. Cómo mueven las caderas al ritmo negro. Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya. Música afroboliviana, afroboliviana. Música afroboliviana, afroboliviana. Sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo negro. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Saya de los yungas, sabor moreno. Cómo mueven las caderas al ritmo negro. Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya. Música afroboliviana, afroboliviana. Afroboliviana, sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo negro. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Allí escuchábamos a los Jarcas con El Ritmo Negro y tenemos otra información para comentarles, que también existe la Ekeka, ¿no? Ella es una cumplidora de los deseos de las mujeres rebeldes, la Ekeka hacia la libertad, así se llama su creadora Danitza Luna, una estudiante de artes del último año de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, quien diseñó a la Ekeka por iniciativa de la líder del movimiento Mujeres Creando, María Galindo. La Ekeka es la que hace el mercado y cocina los alimentos, dice Danitza Luna, y da de comer a su familia. Eso es la abundancia. La Ekeka hacia la libertad, así se llama la pieza que diseñó esta creadora. En ella se aprecia una mujer erguida ante una gran bolsa que, según Luna, no le pesa. La mujer mira al frente y tranquila, le espera un mejor futuro sin el hombre machista. Con una nota pegada en el pecho con la inscripción La Ekeka siempre fui yo. La figura tiene la mano derecha sobre el pecho, en tanto que la izquierda sostiene una maleta sobre la cual se lee sueños, esperanza, rebeldía y alegría. Vamos a ver si la encontramos este sábado 24 de enero en la Feria de las Salacitas. La vamos a buscar. Y tenemos otro comunicado para compartir con ustedes. Estados Unidos levanta parte de sus sanciones a Cuba. Los departamentos del Tesoro y de Comercio estadounidenses anunciaron que a partir de mañana se implementarán cambios en sus regulaciones de control de activos y exportaciones a la isla. así como también se facilitará los viajes de ciertas categorías de ciudadanos norteamericanos y se les permitirá usar tarjetas de crédito y débito de bancos estadounidenses. Las medidas entrarán en vigor a partir de mañana viernes y son parte de los acuerdos entre los gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama anunciados el 17 de diciembre del año pasado, ¿no? A fines del 2014. En virtud de los cambios, las 12 categorías existentes autorizadas a viajar a la isla por la ley actual no necesitarán pedir permiso. Entre esas categorías destacan las visitas familiares, los periodistas, los funcionarios del gobierno estadounidense, las actividades religiosas, las actividades de apoyo al pueblo cubano y los proyectos humanitarios. Y en este momento vamos a compartir algunos audios que trajimos desde Cuba. Estuvimos unos días antes a estas últimas novedades, ¿no?, que se iniciaron a partir de la liberación de 3 de los 5 héroes cubanos, aquellos cubanos que viajaron a Estados Unidos con una tarea asignada, que es la de destrabar y la de investigar sobre posibles actos terroristas contra el pueblo cubano. Así que dialogamos en esta oportunidad con un trabajador de una finca, Joselo, y esto nos decía. Sí, ¿qué fue el Che para ustedes, los cubanos? Bueno, de hecho, ya como lo había dicho antes, nos lo cogimos para nosotros. Para nosotros el Che no es argentino, es cubano. Y es un ídolo, al igual que Fidel, no es ni más ni menos, se tiene la misma par de Fidel. Fue para nosotros un gran maestro. ¿Y cuáles son aquellos valores que ustedes destacan del Che? Para mí los valores más fuertes de él es la honestidad, la consagración a la patria, a que el pueblo sea justo, que sea igual todo el mundo, que todo el mundo tenga, y por supuesto la discriminación. Y todo eso vale mucho, son valores de una persona, ser honesto, ser hombre y ser culto. ¿Y se habla aquí en Cuba, usted tiene idea de alguna diferencia que haya tenido el Che con Fidel? No, 100%. Hasta el momento, si hay alguna, la tienen oculta. Simplemente que son hermanos. Fueron hermanos, al 100%. Y Fidel lo quiso mucho, al igual que Camilo también. Diferencia de visiones, pero no es cierto. Fidel amó a Camilo, amó al Che. Como a Raúl, su hermano también, igual. Y desde que Fidel no está, digamos, alejado por su salud, ¿con Raúl Castro cómo se encuentra? No, bien, al 100%. Es igual que tú, como si estuviera Fidel también. No hay diferencia ninguna. Y las cosas van igual y mejorando, que lo mismo, porque se va llevando las ideas de Fidel también con las de Raúl juntos. ¿Y cómo cree en un futuro cuando, lamentablemente, no esté más Fidel ni Raúl? No, eso no lo tiene, porque eso no lo va a cambiar nada. Esto aquí no lo cambia nadie. En el colegio, por ejemplo, ustedes ven, bueno, por supuesto, la historia de Cuba, pero también ven historia general. Claro que sí, de todos los países. Está la historia de Cuba y historia del mundo. Se habla de la Rusia, en general de todo el mundo. ¿Y desde pequeñitos ya hablan de política? Sí, desde pequeñitos. ¿De economía? De economía política, todo eso. Todo, diferente tipo de economía, la capitalista, la socialista, todo completo. Se estudia las dos cosas. Allí lo escuchamos a Joselo, él es trabajador en una finca en el Valle de Viñales, en Cuba. Y qué lindo lo que nos decía, esto aquí no lo cambia nadie, ¿no? Pase lo que pase, el pueblo siempre se mantiene firme y en defensa de la revolución. Y bueno, escuchamos ahora en este momento a una trabajadora de Cuba. Ella es una enfermera en una policlínica. En principio, ¿por qué elegiste esta profesión? ¿Qué fue lo que te motivó a elegir ser enfermera? Bueno, me motivó porque es una profesión sumamente humana. Ayudar a los demás es algo que se ve, por lo menos para mí, es muy bien, ¿no? Y aquí en lo cotidiano, imagínate, el día a día, salvar vidas, niños, todo. En tu jornada laboral, por ejemplo, ¿qué horario cumplís aquí en el policlínico? Bueno, sí, ahora cumplimos 12 horas de día y 12 horas en la noche, o sea, madrugada. Los médicos cubanos también viajan a países que así lo necesitan. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Aceptarías viajar, por ejemplo, si hay que viajar a Venezuela o Argentina, asistir a las personas? Sí, claro, sí. Pienso que la solidaridad también, como decía, es parte del humanismo, por así llamarlo de alguna manera. Y sí, pienso que es una labor muy digna. Y sí, estaría de acuerdo si en algún momento hubiese la necesidad. ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Viajaste fuera de Cuba? No, aún no. Allí escuchábamos a una enfermera trabajadora en una policlínica también en el Valle de Viñales. Y ahora en esta oportunidad vamos a escuchar a un trabajador del tabaco. Él nos comentaba que de la producción familiar tienen que entregar el 90% al Estado y ellos se quedan con este 10% con el que hacen unos puros que, como su nombre lo indica, no tienen nicotina, tienen miel y tienen unos productos muy naturales. Y justamente nos comentaba este trabajador Henry que son los puros que fumaba el Che, porque cabe recordar que el Che era asmático, entonces tenía que fumar este tipo de tabacos. Lo escuchamos. Bueno, en principio que nos cuentes, sos trabajador del tabaco. ¿Cómo es tu vida cotidiana aquí en Viñales? Trabajo cada día. Trabajo cada día, no tenemos vacaciones, pero me gusta eso. Es bueno. ¿Cómo te llevas con la vida aquí en Cuba? Bien, me gusta. Muy tranquilo y todo va bien. ¿Trabajas mucho con el tabaco y además con el turismo? Más con las plantaciones de fruta, de tabaco, que con el turismo. El turismo es poca época del año, ¿comprendes? Y es básicamente para explicar cómo es tu trabajo cotidiano. Para explicar cómo es mi trabajo, para que sepan, algunas personas que no sepan, cómo es que se plantan la plantación, cómo es la plantación de tabaco, para que miren cómo es, para que vean cómo se fabrica un puro. Henry, ¿cuántos años tenés? 23. ¿Y esto lo haces desde chiquitito? Bueno, esto es una tradición familiar. ¿Y tú fumas? Sí. Solamente los puros fabricamos acá en la finca. Muchas gracias. Allí lo escuchábamos a Henry, trabajador del tabaco, y vamos a reescuchar a Yamilei. Ya la habíamos compartido algunos programas anteriores, pero queremos traerla ahora que traemos todos estos audios de las voces de Cuba, ¿no? De algunos de los trabajadores con quienes dialogamos allá en Cuba. La escuchamos. En principio, ayer se celebró el Día del Médico Latinoamericano. ¿Cómo es para usted desempeñar esa profesión aquí en Cuba? Bueno, la labor de nosotros es algo imprescindible para las personas, para nosotros también. Nos formamos con esa vocación desde hace mucho tiempo. Prestamos servicios de otros países, hemos ido a Venezuela varias veces, trabajamos aquí atendiendo a todo el que llega. Esto es el cuerpo de guardia, aquí se atiende urgencias y casos que lleguen. El seguimiento diario de los pacientes, ellos se hacen en los consultorios, que es en la comunidad, atendiendo a la población de ahí donde viven. ¿Usted es de aquí de Viñales? Soy de Pinar. ¿Y usted se recibió hace muchos años? Más de 20 años. ¿En dónde estudió medicina? En Pinar del Río, en la Facultad de Medicina. De Ciencias Médicas allá en Che Guevara. Entonces, en la capital de la provincia. Usted me decía que diariamente usted está aquí en la parte de guardia médica para atender las urgencias. Atendemos aquí las urgencias que llegan cada día, de 8 a 4. Después hay otros médicos que siguen al aborto durante todo el resto del día, hasta por la mañana, como vemos nosotros antes. ¿Y en qué momentos van a brindar su labor a Venezuela, como me comentaba? ¿En a qué ocasiones? A Venezuela y a cualquier país que lo solicite. Ajá. No, nosotros estamos dispuestos. Cuando el país necesite colaboración, bueno, hay voluntarios, eso uno va voluntariamente. Y ¿Cuál es el legado para usted de Ernesto Che Guevara? Che Guevara es el líder, es indiscutible su, como médico, como persona, como soldado que fue de nuestro país. Es un ejemplo a seguir para mí.

Y agrega, por lo mismo, llamamos a las compañeras y a los compañeros a permanecer atentos para neutralizar toda maniobra que, so pretexto de aislar al terrorismo, sea una vuelta de tuerca contra el mundo del trabajo en cualquier parte del planeta. Pueden leer la publicación completa en la página de la CTA, www.cta.org.ar. Y continuamos invitándolos a ver el segundo largo de César González, también conocido como Camilo Blajakis, el poeta, que ahora hoy cineasta, está proyectándose en el Cine Gaumont, ¿Qué puede un cuerpo? Está todos los días a las 17:55. Es el segundo largo, como decíamos, de César González. El primer trabajo se llama Diagnóstico Esperanza, ¿no? Del 2014. Y bueno, vamos a escuchar a Alan Garvey. Él es un rapero amigo del barrio Carlos Gardel que nos canta esta canción. Lo escuchamos. Sobreviviendo a los pibes, lo quiero levantar. Sé que la música lo puede ayudar. Luchar es lo que hice. Un guachín te lo dice, que nadie te pise. Pero sigo con mi rima, siempre bien humilde. Tiro para arriba, miro para adelante. Prende el parlante que lo voy a detonar. Siempre contra el mal me voy pa' plantar. Aunque la muerte vaya persiguiendo, aunque los guachines en Ghana vayan cayendo y la gente del gueto de amor va sufriendo. Somos bien villeros, somos bien de barrio, siempre a todo ritmo está el vecindario. Somos bien villeros, somos bien de barrio, siempre a todo ritmo está el vecindario. Los guachos roban autos, también roban otros, y yo con mi rima reflexiono un poco. Tengo amiguitos que se me murieron y yo con mi rima estoy sobreviviendo. A los pibes lo quiero levantar. Sé que la música lo puede ayudar. Luchar es lo que hice. Un guachín te lo dice, que nadie te pise. Pero sigo con mi rima, siempre bien humilde. Tiro para arriba, miro para adelante. Prende el parlante que lo voy a detonar. Siempre contra el mal me voy pa' plantar. Aunque la muerte me vaya persiguiendo, aunque los guachines en Ghana vayan cayendo y la gente del gueto de amor va sufriendo. Somos bien villeros, somos bien de barrio, siempre a todo ritmo está el vecindario. Somos bien villeros, somos bien de barrio, siempre a todo ritmo está el vecindario. Allí lo escuchábamos a Alan Garvey con Somos Bien Villeros, ¿no? Este tema está dentro de la peli Que puede un cuerpo, de César González, así que los invitamos a verla en el Cine Gaumont todos los días a las 17:55. Y vamos a compartir unos fragmentos nada más del libro Mi Vida, de Evo Morales Ayma, donde narra que su mamá preparaba la comida a leña y nosotros con mechero teníamos que estar porque no había energía eléctrica. En el altiplano la noche es bien oscura, sobre todo si no sale la luna. El frío también es muy fuerte, congela los huesos, seca las hierbas y te quema la piel. Mi papá Dionisio, dice Evo, apenas leía. Cuando encontraba algo para distraerse, en cambio mi mamá era analfabeta, aunque ella aprendió a sumar y a restar por iniciativa propia y por necesidad. Manejaba su dinero a la perfección, sabía cuánto dinero debíamos llevar nosotros en los viajes, a veces jugaba cartas con mi papá sin conocer los números. Y hay otra parte donde se titula Primera Radio, dice Evo, mi papá fue el primero en traer una radio a la comunidad de Calavilca. Eso está en el libro Orinoca, Pueblo Legendario. Dice que había llamado la atención de toda la comunidad. Yo recuerdo que la comunidad venía a mi casa a ver la radio que funcionaba a pilas. Mi papá también, sin avisar a mi mamá, vendió llamas para comprar instrumentos de música para la banda del Colegio Orinoca. Compró también los uniformes para el equipo de fútbol que hemos fundado y que se llamaba Fraternidad. Fui su cómplice, dice Evo, en todo eso. ¿Cuántas veces ha regalado comida a los vecinos, a los que más necesitaban, de lo que guardaba mi mamá en la despensa, sobre todo cuando había sequía o llegaba la helada? Bellísimas las palabras y los recuerdos de Evo Morales Ayma en el libro Mi Vida. Y bueno, nos despedimos hoy, hasta el próximo encuentro, el jueves, aquí en la Campana de los Trabajadores. Le agradecemos a nuestro operador técnico Lucas Narreondo y mandamos un abrazo a Jorge Pérez. Nos reencontramos el próximo jueves. Ricky está listo, listo del bocho. Y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada. Es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Par de pilas nuevas para el Walkman. Baila, baila y se cae, y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Siempre se da, nadie vibrará su desconsuelo, solo está feliz en los conciertos, wow, wow. Y siempre se la lleva detenida como un ángel. Y ya no siente nada. Él va con su caña y su portátil y arma con el alba. No sé si habla de lo que es ese, o es que así quedará. Se disuelva el horizonte, pero una vez.